La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y en esta ocasión nos vamos a desplazar hasta Buñuel, donde su alcalde, don José Antonio Las Heras, ya nos está escuchando y queríamos conocer uno de los datos que nos ha llamado la atención, y es que este año en Buñuel se va a amortizar toda la deuda viva que tienen y que asciende a 500.000 euros. Don José Antonio Las Heras, gracias por estar en la programación de Radio Tudela Radio. ¿Qué nos puede contar de esta noticia que conocíamos? Pues muchas gracias a vosotros por llamar. Pues no, como dices muy bien, venimos de unos años donde la crisis ha hecho mella y al final, pues desde los ayuntamientos, desde las corporaciones que se ha hecho muy bien el trabajo, pues hemos tenido la suerte de que nuestros antecesores han dejado pues las arcas muy saneadas. Y ahora se ha posibilitado a que ahora, pues con los consejos del Gobierno de Navarra, podamos amortizar esa deuda que tenemos viva, y que es dejar lo que son, se puede decir, las hipotecas de los bancos, pues a cero. Esto, para entendernos, hay que decir que desde el gobierno estatal se hicieron unas normas de endeudamiento para que quien podía invertir es quien no tuviera esas deudas. Esto a vosotros, al Ayuntamiento de Buñuel, os va a permitir en este momento tan planificar otro tipo de inversiones. ¿Entiendo que es así o corríjame si me equivoco? Sí, es así, es lo correcto. O sea, nosotros, al final, los ayuntamientos estamos sometidos a las reglas de gastos y, como bien dices, a las normas que nos ha puesto desde el Gobierno de Navarra y estatal. Y aun teniendo dinero, pues no te dejan gastar todo lo que tú quieres. Todo eso viene, pues supongo, conllevado de todo el, vamos a decir, despilfarro que ha podido haber en otros sitios. No nos parece mal y, bueno, hay que jugar con las reglas que nos han puesto y, como dices, pues amortizando lo que son las deudas, podemos flexibilizar la regla de gasto y con ello podemos abarcar pues otras inversiones que tenemos en mente. Sí, sí. Es de los pocos ayuntamientos en Navarra que nos vamos a encontrar con que vais a amortizar toda la deuda viva al final de este año, 2017, ¿no? Eso es, está ya previsto en los presupuestos y demás, se va a amortizar lo que son los 501.000 euros, se quedarán pues tranquilamente pues casi los 700.000-800.000 euros, y con ello pues intentaremos abarcar pues otros proyectos de futuro, que son la construcción de un pabellón polivalente, el cubrir la pista de pádel y, bueno, alguna cosilla más que ahí tenemos previsto. Lo del pabellón es algo que ya nos comentaba el año pasado y que es algo que lo estáis buscando, ¿no? Que tiene que ser pues un pabellón multiusos, ¿no? Que es lo que buscáis. Entendemos que queréis que esté situado en el centro de la localidad. Eso es. No, lo que se busca es un poco, hasta ahora pues habíamos tirado del casino, que ha sido muy bien, pues funcionaba muy bien y demás, pero bueno, parece que se quedó un poquito obsoleto, y con eso pasamos a la carpa, después cuando cerró, y de la carpa era un tema provisional que ya llevamos muchos años, y nos vemos la necesidad, ya no solo mi corporación de este año, sino la anterior, de que necesitamos un edificio donde poder realizar pues todos los actos culturales, todos los actos gastronómicos, pues todos los actos pues que ahora mismo hacemos en la carpa, pues meterlos en un local en condiciones donde no suframos tanto los calores ni los fríos de diario. Uh-huh. Bueno, pues y ya más o menos ya tienen alguna propuesta o han abierto el plazo. ¿Cómo funciona esto? ¿Sois ustedes del ayuntamiento quien busca o también hay particulares que pueden ofrecer sus solares? Pues como ayuntamiento no podemos hacer adjudicación directa de nada, eso está claro. Tenemos que hacer siempre unos pliegos de condiciones donde la gente pues pueda concurrir con igual de condiciones y puedan ofrecer pues sus terrenos. Así lo entendimos y así hicimos un pliego en la corporación anterior, ya lo hizo muy bien y nosotros lo retomamos, porque hay que decir que a raíz de todo el tema pues de las inundaciones tuvimos que paralizar este tema, y ahora ya que nos hemos recuperado bastante bien y ya se ha conseguido traer casi todo lo que se invirtió en aquel desastre, pues ahora ya nos vemos ya con dinero y con fuerzas pues para retomarlo. Y como dices, es un pliego que tenemos que hacer pues para que todo el mundo que quiera vender o que tenga opción de vender pues pueda ofrecerlo. No somos nadie para no dejar que alguien pueda vender su terreno. ¿Cuándo quiere tener finalizado ese pliego? Pues el pliego exactamente, hay que decir que ayer tuvimos el pleno y ya se ha hecho, o se está informando ya cómo ha quedado. Ya ha salido un terreno, se ha adjudicado y ahora está pues en todo correspondiente tema de lo que es recursos y demás. O sea que ya habéis adjudicado, entiendo. Está adjudicado el terreno, lo que pasa que, como supongo que ya te digo que el pleno fue ayer, ahora están haciendo los papeles para informar al que la corresponde y demás, Entonces, ¿pero qué nos puede decir? ¿Algún detalle de dónde está ubicado, ya que estamos en directo? Ubicado, como así muy dices, en el centro. Se pidió así, dos de los que entraron a concurrir, dos de los que se quedaron que cumplían las normas, son justamente céntricos, o sea, cerca de la plaza, por no decir pegados a la plaza, y uno de ellos pues consiguió la puntuación máxima, tanto técnica como económica, y bueno, tanto técnica, porque la económica sí que se iba un poco más cara que la otra, pero ganó con la técnica. Y vamos, pero uno de ellos. Y ya te digo que en breve pues se le comunicará primero a la persona que ha sido adjudicada y seguido pues lo haremos eso, comunicado a todos. Dos preguntas y las puedes responder. La extensión de esa parcela y la inversión en la compra de ese terreno. Pues se pedía un mínimo de 1.000 metros y máximo 1.500, pues para hacer, como decimos muy bien, pues hacer un poquito lo que era el tamaño de la capa que tenemos actualmente. Y la inversión está prevista en unos 345.000-350.000 euros. Unos 230 euros por metro cuadrado. Muy bien. Bueno, pues noticia que nos enteramos en Radio Tudela Radio gracias al Ayuntamiento de Buñuel, a su alcalde, don José Antonio Las Heras, que hoy está con nosotros. Ya saben que los oyentes también pueden hacer las preguntas que estimen oportunas acerca de Buñuel. Recordamos pues esa catástrofe, ¿no?, que nos encontramos después de lo que sucedió en el río Ebro con los diques. Tuvisteis que hacer una gran inversión, pero lo cierto es que nos estamos encontrando como la industria en Buñuel, sobre todo dentro del polígono, pues son ni más ni menos que 17 empresas con esa gran... recordamos hace 3 años cuando hablábamos de lo que había supuesto Armstrong, ¿no?, cuando decía que se iba, pero gracias a Dios pues nos estamos encontrando con que la factoría del grupo Sofidel para 2018 pues está hablando de doblar prácticamente la producción y también con personal. Eso es. Sí, en este momento lo que es la factoría Sofidel, pues la empresa más grande que tenemos en este momento en el polígono instalada, pues está duplicando lo que es todo lo que es la producción. Ahora ya tiene almacenes, ya los tiene terminados, y ahora está con otra papelera pues mucho más grande que la que tiene, por lo cual, como muy bien dices, duplican lo que es el servicio, o duplican lo que es la producción, y con ello pues van a duplicar, o sea, también amplían o doblan lo que es personal. Eso está claro, hacen una inversión de unos 80 millones de euros y la verdad es que para nosotros es una empresa de futuro, de bastante futuro. Totalmente de acuerdo. Sofidel, ya sabes, la papelera, pero también por lo que habíamos oído, ¿qué nos puede decir del tema de la antigua instalación de Alstom, que parece que Transportes AGR va a ser la empresa que se quede ahí? ¿Qué nos puede decir? Pues contactaron con nosotros y la empresa AGR, como muy bien dices, ha comprado las naves de Alstom y su idea es instalarse en ellas y hacer aquí un poquito lo que es la base logística de operaciones. Y claro, con un continuo vaivén de camiones de bastantes, como unos 60 camiones diarios entre los suyos y los que puedan venir a su nave a cargar. La verdad es que fue una buena noticia porque pensábamos que no se los iban a quedar ahí pues esas naves pues ahí asqueadas, sí. y hay que agradecer a esta empresa de transportes pues el que haya hecho el esfuerzo y animarse a venir a Buñuel a hacer su instalación. Hay que darle las gracias, aparte de decir pues eso, que tenemos otras empresas de transportes, de tortillas, de Selebotani, la verdad es que las empresas son muchas y variadas, y la verdad es que da gusto porque, como digo, son empresas que están buscando, que saben hacer muy bien las cosas y que están con miras de ampliar, están comprando edificios de al lado, están comprando terrenos, estamos en continuo conversaciones con el gobierno para ampliar el polígono. Bueno, da gusto trabajar así con estas empresas y con el ánimo que tienen de seguir creciendo. Pues nos alegra mucho estas palabras porque el último dato de septiembre de desempleo, aunque en el cómputo general Navarra ha bajado 765 personas, pero la oficina de Tudela ha ascendido ligeramente y no ha sido la línea que se esperaba. Referente al empleo, entendemos que en Buñuel pues habrá bajado, se estará notando la bajada de la tasa de desempleo. Sí, lo que nos fijamos es, a ver, empleo también en la crisis, también hemos sufrido la crisis, tenemos mucha empresa, mucho trabajador que venía de la construcción. Ahora mismo el paro lo encontramos a un 12,10, que es muchísimo para nuestro gusto, son unas 129 de lo que es la población activa de paro, y hay que decir que tenemos, como en casi todos los pueblos entiendo yo, lo peor lo tenemos entre los 50 y los 60 años. Ahí es donde se nos disparan las cifras, donde vemos que hay menos actividad y demás. Por eso muchas veces el Ayuntamiento de Buñuel, y así lo hacemos, cuando el Gobierno nos ofrece coger pues gente desde lo que es servicios sociales y demás, nosotros hacemos el esfuerzo, pensamos que lo hacemos muy bien, y es de coger pues el total que nos dicen, ¿eh? El total que nos dicen con esa idea y siempre mirando, es para todo el mundo, pero siempre mirando que sea para esas edades de, que nos hacen mella, ¿eh? De los 50 a los 60 vemos que hay mucha gente ahí. Tampoco quería pasar por alto una empresa de distribución alimentaria además comprometida, que es Ariza, que comercializan productos alimenticios y que, bueno, pues que están trabajando también muy bien, y nos apetecía destacar a estos hermanos que están intentando hacerse un hueco a nivel nacional y que poco a poco lo están consiguiendo, ¿eh? Sí, sí, y además, como digo, es una empresa que vino aquí también con toda su factoría, que amplió y que está con miras de ampliar. Que tenemos la suerte de tener que estar insistiendo al gobierno para ampliaciones de terreno y demás, y una de ellas es esta, es Ariza. Ya te digo que hay que da gusto contar con estas empresas que trabajan tan astajo, y también tenemos talleres de industria de metal, Gascón, Francés, Sil Lázaro, quiero decir que al final que también son empresas que mueven mucho la economía y que mueven mucho a lo que es la gente de Buñuel. Pues ya lo están escuchando. Noticias que nos estamos encontrando por parte del Ayuntamiento de Buñuel, por parte de su alcalde, que nos está informando de ese gran dato, que duda cabe que para poder amortizar esa deuda viva de 500.000 euros, el tener este polígono industrial con estas empresas facilita y mucho, ¿no? Eso es, sí. Hay que decir que estas empresas, por supuesto, hay que nosotros las seguimos mimando, estamos trabajando al lado de ellas, pues hacer gobierno, haciendo nuevas inversiones, haciendo inversiones para todo el tema de captación de agua, hablando con el gobierno para que haga nuevas inversiones para lo que es entradas al polígono. Al final estamos hablando que entre todas las empresas de transporte, todas las empresas que tenemos, Sofidel, se van a mover en torno a los 190 camiones diarios. Eso para la carretera y acceso que tenemos pensamos que es demasiado y hay que mejorarla, y en ello estamos en el gobierno. Estamos mandándole unas memorias, unos proyectos, pues para que hagan unas rotondas, hagan unas entradas mucho más fáciles para esos camiones y arreglen pues lo que son rotondas de entrada, enciendan luces de la 68. Ahí estamos insistiendo al gobierno. A diario. Pues un polígono que tiene vida y cosa que nos alegra, hoy con su alcalde José Antonio Las Heras, quien ya parece que hoy le informarán al que finalmente se ha confirmado esa compra de ese terreno, 1.000 o 1.500 metros, nos decía alcalde. Sí, el terreno exactamente, pues ahora la cifra, no sé si la puedo tener aquí, son unos 1.400 me parece que es, No la tengo aquí a mano. Bien, pero que al final se ha dado ya el primer paso para la construcción de un pabellón multiusos. Pero eso es gracias, y lo recordamos, a que el Ayuntamiento de Buñuel ya ha amortizado toda la deuda viva, que quiere decir que ya no tiene hipotecas, que esto es algo que no sé cuántos ayuntamientos habrá en Navarra, pero creo que no, que los podremos contar con las manos, con los dedos de las dos manos. Gracias por haber estado en la programación de Radio Tudela Radio y que tenga usted una buena jornada. Pues muchas gracias, Paul, y felicidades por vuestro programa.